Las organizaciones sociales de base de la región Cajamarca presentan Cajamarca propone un espacio de análisis, reflexión y propuestas para la región Cajamarca. Buen día, amigos, amigas. Les habla Teresa Santillán y nos encontramos en su programa Cajamarca propone, un espacio de reflexión donde vamos a hablar sobre los problemas que hay en nuestra región y las propuestas a propósito de las próximas elecciones presidenciales que ya se nos vienen. Sí, Teresita, muy buenos días con todos y todas. Roy León les saluda una vez más, gustoso de estar con ustedes aquí en su programa Cajamarca propone. El día de hoy, Tere, vamos a abordar un tema dirigido básicamente a los problemas que afectan el medio ambiente, ¿no? Y cuáles son los efectos de estos problemas en el recurso hídrico. Pero sería bueno, como siempre, Tere, tú sabes que este programa está orientado un poco a trabajar las agendas sociales de las organizaciones de base. Y deberíamos recordarnos qué es una agenda social. Así es, Roy. Una agenda social contiene todos los problemas sobre los que se debe actuar de manera urgente. Son demandas que se requiere de la atención pública para poder ser discutidos, para ser posicionado dentro de los medios, para hacer incidencia y finalmente podamos resolver el problema. Así es, ojalá podamos resolver los problemas que tenemos en Cajamarca y seguramente este programa podría aportar en ello. Para conocer un poco más sobre estos problemas, vamos a iniciar nuestro programa con este primer bloque que se llama La Voz de los Cajamarquinos. Los problemas que nos aquejan en La Voz de los Cajamarquinos. Continuamos con nuestro programa Cajamarca propone. Y bueno, nuestra agenda de hoy es poder atender los problemas que afectan al medio ambiente en nuestra región. Hemos recogido la preocupación de la gente que nos dicen que la mayoría de problemas que afectan al medio ambiente son cosas como, por ejemplo, la contaminación de los ríos, las cuencas, por las distintas actividades económicas o las actividades que realizamos en la región. Así es, entre ellas también está la contaminación del aire, ¿no? La gente está preocupada porque hay una gran presencia de automóviles, de carros, las industrias mismas, y esto genera una contaminación en el aire y también el ruido es un tema que le molesta a la gente, ¿no? Y eso nos expresaban los amigos con quienes hemos conversado. Cierto. Otro tema importante y de gran preocupación son los botaderos de residuos sólidos en las diferentes provincias. Todas las provincias tienen estos botaderos y muchos pues, no se da el adecuado tratamiento, lo que causa cierta contaminación también. Otro tema que era importante resaltar era que la gente identifica que Cajamarca tiene bastantes pasivos mineros, especialmente en la provincia de Gualayoyo, Bambamarca. Alrededor de 1,000 pasivos que están en la provincia que afectan y muchos de ellos no tienen ni siquiera un plan de cierre y todavía están contaminando básicamente los cursos de agua desde la parte alta de la zona, ¿no? Es cierto, y también yendo un poco más a la parte urbana, vemos que hay una expansión que no está planificada. Y esto trae como consecuencia una disminución de las áreas verdes, lo que de alguna manera pues contribuye en la contaminación. Y otro tema ligado a las áreas verdes, Teresita, es los bosques, ¿no? La gente también está sintiendo que hay un incremento en la tala a los bosques que ellos todavía tienen. Cierto, Roy. Y bueno, a esto hay que sumarle algo ya desde el trabajo del gobierno central, del gobierno regional, de los gobiernos locales, que la gente desconoce de las normas, de los reglamentos, de los planes de conservación ambiental. No hay una educación ambiental debida. Es algo a lo que no se le ha puesto tanta incidencia como debería. Así es. Entonces, todos esos problemas, Tere y amigos oyentes, afectan directamente al ser humano, a nosotros, a nuestra salud, a nuestro bienestar, a nuestra tranquilidad. Y por ello es que hay una preocupación que está creciendo, lógicamente, porque si tú algo te afecta, tú tienes que preocuparte y atender este problema, ¿no? Lamentablemente, la legislación a nivel de nuestro país todavía es deficiente, todavía no mejora y no atiende de manera adecuada todos estos problemas que acabamos de mencionar, ¿no? Es cierto, además de ser deficiente, durante estos últimos años ha empeorado. Y bueno, a esto también se suma otros aspectos que agravan el problema que tenemos en nuestra región y en nuestro país. Factores climáticos adversos como por ejemplo la lluvia, la granizada, la helada, que afecta los cultivos y la vida de las personas del campo, los procesos mundiales de desertificación y lamentablemente las políticas débiles frente a la contaminación. Así es, todavía estamos permitiendo que se destruyan los recursos naturales y no hacemos una adecuada gestión de los riesgos, ¿no? Bueno, en realidad, vamos a ver, esta afectación, Tere, mucha de esta afectación tiene que ver directamente con el recurso hídrico o con el agua, como la conocemos comúnmente, ¿no? Su disminución, su baja calidad ahora y los problemas en la distribución son problemas que se acentúan en razón de lo que tú mencionas, como los factores climáticos y otros, ¿no? Así es, y a propósito de los problemas que afectan la disponibilidad, el acceso y el uso del agua, tenemos una entrevista a Javier Yanke. Él es secretario ejecutivo de la Red Muki, que es un colectivo de 29 instituciones y 11 regiones del Perú que desde el año 2003 acompañan a poblaciones que habitan en zonas mineras en la defensa y promoción de sus derechos. Así es. Muy buen día, Javier. Bienvenido a este tu programa. La primera pregunta, ¿crees que es necesaria e importante hacer una modificatoria, tal vez constitucional, que permita declarar el agua como un derecho humano? ¿Tú crees que con esto se evitaría su privatización? Siempre es importante que a nivel constitucional puedan haber elementos que de manera general afiancen derechos, ¿no? Eso es fundamental. Y el derecho humano al agua es fundamental. El tema es que no sea retórica, ¿no? Puede estar vinculado, como muchas otras normas de gobiernos que se han dicho de avanzada, en muchas partes de nuestra América Latina, en el cual se han incluido temas como el buen vivir, etcétera, pero que en la práctica no están funcionando, ¿no? Pero un segundo tema que nos preocupa a nosotros, los que trabajamos el tema agua, más allá del acceso al recurso hídrico poblacional para consumo humano, que es específicamente el tema que aborda el tema del reconocimiento del agua como derecho humano, el consumo humano, es el tema de la necesidad de que se reconozca una protección efectiva a los lugares de los cuales, donde procede el agua, donde se genera el recurso hídrico. Deben vincular también la protección a las zonas donde se genera el recurso hídrico. Protección, por ejemplo, que esté en riesgo por toda la situación de cambio climático que tenemos a lo largo de toda nuestra cordillera, nuestro principal eje en el Perú de generación de recurso hídrico está en los deshielos de las cordilleras. Y en el momento de cambio climático que vivimos, estos deshielos se vuelven más dramáticos. El porcentaje de disminución de los glaciales es cada vez mayor y no tenemos un nivel de protección adecuado para estas zonas. Siguen siendo riesgo para que en muchos casos se otorguen, por ejemplo, concesiones mineras, otros derechos que afectan a estas zonas, ¿no? Y para generar nuevas áreas naturales protegidas, los paquetes normativos que se dictaron entre el 2013 y 2015 han afectado, ¿no?, la posibilidad de que haya nuevas áreas protegidas, y porque estas van en función de que lo defina la Presidenta del Consejo de Ministros y no el Ministerio del Ambiente. Y si no se reconoce dentro del derecho humano al agua, en la protección de estas zonas, de las zonas de páramo, en las cuales, por ejemplo, no están las zonas de glacial en la zona norte del Perú, no hay ya glaciales, pero hay páramo, bosque de neblina, estas zonas también tienen que ser protegidas y debe ser protegido un caudal mínimo ecológico en los lugares donde hay ríos, lagunas, etcétera, que no se puede también utilizar porque es un mínimo indispensable para la naturaleza, para la preservación de la naturaleza. Todos estos elementos deben ser incluidos dentro de esa lógica, porque si no, no estamos integrando adecuadamente una protección del derecho humano al agua. Javier, ¿es necesario prohibir de manera expresa las actividades mineras en cabecera de cuenca, glaciales y ecosistemas de alta vulnerabilidad económica, o esto ya está contemplado en la legislación pero no se cumple? Hay normatividad está en la propia ley de recursos hídricos y también es, sí, fundamentalmente, y otros marcos normativos ambientales que establecen ciertos niveles de prohibición de actividades económicas o de uso para algún tipo de actividad. Primero, por un lado, creo que hace falta regular este nivel de prohibición, pero por otra parte, como mencionaba antes, aparte de esta necesidad de regular estas prohibiciones o restricciones para uso de actividades con algunas actividades económicas no sostenibles, creo que es fundamental también que se establezcan efectivamente marcos normativos, que se revisen algunos marcos normativos que se han dado. Mencionaba los paquetes normativos del 2013 al 2015. Mencionaba hace un momento también que se han ahora establecido que en las definiciones de nuevas áreas protegidas, etcétera, va a estar a cargo de las instancias como la PCM. ¿Y por qué la preocupación que tenemos? Porque en la PCM ya no es ambiente solamente que define esta protección en respecto a derechos, sino que en la PCM están el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, y entra ya una perspectiva económica respecto al cuidado o no, a la protección o no de estas zonas. Entonces ya no entra en juego solamente la vida y la salud de las personas, no entra solamente el acceso al recurso hídrico como derecho humano, sino entra en qué sentido el recurso hídrico puede ser más bien beneficioso para mantener el crecimiento económico, para mantener la economía del país en base a ciertas actividades económicas, y entonces cómo estas deben priorizarse para esos usos. Y si ha creo un área protegida ahora, entonces creo una zona en la cual puede haber concesiones y yo no puedo, y el Estado mismo ha reducido su soberanía y entonces no puede limitar una actividad económica porque otro con una concesión antes, y si crea un área protegida tiene que ser como un área con huecos por todos lados por las concesiones que existen, porque no puede ir en contra de aquellos derechos, subjugando su capacidad soberana sobre su territorio. Javier, la Marcha Nacional en Defensa del Agua y la Vida planteó algunas propuestas que estaban orientadas a proteger y gestionar de mejor manera los recursos hídricos. ¿Nos podrías indicar más o menos a qué se referían y ahora cómo, en qué condiciones se encuentran? Sí, el 2012 fue la Marcha Nacional justamente de por el agua, que llegó desde diferentes puntos del país y confluyó en Lima. Y lo que planteó fueron cosas concretas, ¿no? Inclusive trajo en la mano los dirigentes de diferentes partes del país proyectos de ley, y eso sí quisiera recordarlo, ¿no? Dos de ellos, recuerdo mucho, fueron justamente el proyecto de ley de protección de cabeceras de cuenca, y el otro proyecto fue el de la prohibición del uso de cianuro y mercurio para actividades mineras y otras actividades económicas, ¿no? Pero este proyecto se ha mantenido en agenda. El problema es que no hay una voluntad política de tratar el tema y se ha ido posponiendo la priorización de este proyecto en el Congreso, ¿no? De la discusión del proyecto en el Congreso, ¿no? Hay muchos puntos de vista discrepantes, ¿no? Porque hay muchos intereses económicos evidentemente de por medio, ¿no? Lo que pasa, y está claro, es que la zona donde hay mayor disponibilidad de recurso hídrico en una cuenca justamente es la cabecera es donde cual están las nacientes de los ríos, fundamentalmente son las zonas más altas. Y justamente en las zonas más altas es donde está en muchos casos los yacimientos mineros, ¿no? Es en el caso de la minería concretamente, ¿no? Y entonces el interés de las empresas es tener el agua más cercana para no estar extrayéndolo de otros lugares y atendiendo un mayor gasto, de mayor inversión. Cuando eso es lo que deberían hacer, ¿no? Para traer el recurso y no afectarlo en la zona más alta, donde está más, es más fácil que pueda afectar luego, ¿no? Fuentes de recursos hídricos que van a ser consumo humano, y también de las actividades económicas como agricultura y ganadería en las zonas, en esa zona, ¿no? Continuamos con Javier Yanke, secretario ejecutivo de la Red Muki. Javier, ¿consideras que es importante armonizar los marcos normativos del país para proteger los recursos hídricos, evitar la sobreposición de funciones y limitar los conflictos entre los diferentes niveles de gobierno? Esto ha favorecido muchas veces a las instancias de algunas empresas, Estado, que ha pretendido mantener un statu quo, ¿no? De la normatividad que le favorece, ¿no? Y necesitamos efectivamente complementar, ¿no? Yo recuerdo mucho hace unos años, si ustedes recordarán, la rotura de una presa de relaves en Huancavelica, de minera caudalosa, y en donde se peleaban por quién iba a poner la multa, la UEFA, el ANA, ¿no es cierto?, y el Ministerio de Energía y Minas, y no estaba claro y competencia de quién era ponerle la multa a esta empresa minera, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo de la situación en la que nos encontramos todavía, porque si bien esta norma generó justamente que se revisen marcos normativos, igual nos encontramos en un momento también de incertidumbre por lo que les mencionaba antes respecto a los paquetes normativos, lo que han generado. O sea, el problema de la limitación de la actuación de la institucionalidad ambiental en el país, cómo se ha visto afectada recientemente por los marcos normativos modificados por los paquetazos, hace nuevamente que entremos en un mismo espiral de incertidumbre. Mientras no tengamos marcos normativos acorde, una institucionalidad firme, se ha creado, por ejemplo, ahora el SENACE, ¿no? El Servicio Nacional de Certificaciones, para poder hacer la revisión del estudio de impacto ambiental en minería y otras actividades extractivas, pero de las grandes actividades, ¿no?, de la gran minería. Pero el Ministerio de Energía y Minas, que era el que revisaba los estudios de impacto ambiental, que a su vez es promotor de la actividad minera y revisaba los estudios de impacto ambiental, sigue revisando los estudios de impacto ambiental de la mediana minería y de la pequeña minería. Entonces, muchas actividades económicas de gran minería van a empezar a pasarse como de mediana minería o de pequeña minería para poder pasar sus estudios de impacto ambiental sin pasar por el SENACE, primera cosa, ¿no? Segunda cosa es que el SENACE no soluciona el problema en general, y a eso quería referirme, ¿no? Entonces, se encuentran salidas, se encuentran paliativos, pero no se encuentran soluciones definitivas. Javier, finalmente, ¿qué acciones a nivel de gobierno central y del Congreso podrían reforzar la disponibilidad del agua para las personas, para la agricultura y para otras actividades sostenibles? Primero, yo creo que más allá de lo que ya sea esta legislatura y la culminación del periodo de este Congreso, debe retomarse el proyecto de revisar el proyecto y discutir el proyecto de protección de cabeceras de cuenca. Creemos que es fundamental. Ese es un primer tema. Un segundo tema creo que pasa por revisar las normas que existen en materia de recursos hídricos. Ahí tenemos una ley y un reglamento de la ley de recursos hídricos. Y, por ejemplo, un tema que está fallando hasta ahora son la conformación de los comités de recursos hídricos de cuenca. A nivel nacional en todas las cuencas se han conformado estos grupos, y es fundamental porque esos son los que establecen las políticas a nivel de las cuencas y, por ejemplo, también deben establecer y priorizar el uso de los recursos hídricos, ¿no? Las prioridades, etcétera, a nivel local, ¿no? El problema de estos consejos es que lamentablemente también la conformación no necesariamente ha sido establecida adecuadamente a nivel de la norma, ¿no? Porque se establece, por ejemplo, que hay solo un representante de las comunidades campesinas, ¿no?, por ejemplo, o indígenas, que puedan estar en la cuenca, ¿no? Cuando hay en una misma cuenca, zonas altas, zonas bajas, y por ejemplo los impactos ambientales de una actividad minera, por ejemplo, que se realiza en una zona alta, no los va a sufrir las comunidades campesinas de la zona alta, ¿no?, o indígenas, sino los de las zonas bajas. Por gravedad, simplemente el agua baja y baja con los contaminantes. Entonces no se van a recoger con representantes de las zonas altas solamente los problemas que puedan tener los representantes de las zonas bajas, ¿no? Otro tema es que igual la conformación viene siendo de instancias de gobierno distintas y viene siendo también de representantes de las actividades no agrícolas, que puede seguramente en algunos casos ser las actividades mineras, ¿no? En la práctica, lo que hemos vivido en ese tiempo es una empresa y un Estado que la estaba avalando en sus actividades económicas, por ejemplo, la minería. Y eso a nivel de decisiones finalmente de un Consejo de Recursos Hídricos y de las prioridades del uso de agua va a determinar muchas veces que pueda estar afectando al acceso al recurso hídrico para consumo humano o para actividades económicas como agricultura y minería, por encima de estas, el uso para actividad minera, por ejemplo, ¿no? Eso también involucra que los usos de agua que están establecidos a nivel de la ANA, que es una de las entidades fundamentales de la Autoridad Nacional del Agua, ¿cierto?, de los recursos hídricos para otorgar permisos para el uso del recurso, sean prioritariamente y necesariamente tener previamente un estudio de accesibilidad al recurso, ¿no es cierto?, que se pueda hacer un estudio técnico que establezca cuáles son los niveles de recurso hídrico que existen en la cuenca, para después de eso, después poder establecer a quién se usa, a quién se utiliza, se le da prioritariamente el uso del recurso hídrico. Y creo que eso es un tema central. No hay esos estudios en el reglamento de los derechos para el recurso hídrico, y creemos que eso es un tema central que debe ser discutido y que debe ser incluido con claridad dentro de la normativa también en materia de recurso hídrico en agua, ¿no? Eso. Agradecemos a Javier Yanke de la Red Muki por la entrevista, y en el siguiente bloque tendremos las entrevistas con especialistas que nos hablarán sobre el tema de medio ambiente y especialmente la afectación a la cantidad, calidad del recurso hídrico. No cambien de emisora, en un momento regresamos en su programa Cajamarca Propone. Síganos en el Facebook como Cajamarca Propone y en Twitter como @CaxaPropone. Cajamarca marca propone un espacio para hablar sobre la región que queremos. Seguimos en su programa Cajamarca Propone, y el tema de hoy es problemas que afectan al medio ambiente, especialmente al recurso hídrico. En el segmento anterior escuchamos la voz de Javier Yang, que es secretario ejecutivo de la Red Muki. Y ahora pues tenemos la presencia de Alicia Quispe Mogollón, coordinadora del equipo técnico del proceso ZE de la región Cajamarca. Buenas tardes, Alicia. Muy buenas tardes a todos tus radioescuchas. Y también tenemos a Carlos Cerdán Moreno, ingeniero, especialista en recursos hídricos y administrador del blog Crónicas de la Ciudad de Cajamarca. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola, Roy. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a toda la radioescucha. Bienvenidos, Alicia. Bienvenidos, Carlos. Para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes en el programa. Ya habíamos conversado hace algún tiempo de cómo contar con su presencia tan importante, con el conocimiento que ustedes tienen y la especialidad que manejan, ¿no? Alicia, una pregunta inicial, creo, para poder abordar algo que Javier nos comentaba hace un momento, ¿no? ¿Tú crees que toda cabecera de cuenca es necesariamente una fuente de agua que debiera ser protegida? Desde el concepto que manejamos en el proceso ZE Cajamarca, consideramos que cabecera de cuenca se llaman todas aquellas partes altas de las principales unidades hidrográficas o cuencas que ha reconocido la Autoridad Nacional del Agua, de las que en Cajamarca prácticamente tienen vital importancia las que nacen y que pertenecen a la vertiente occidental, como aquellas otras que corresponden a la vertiente oriental. En efecto, dentro de la zonificación se considera, amparado justamente en el decreto supremo 087-2004 PCM, que son zonas de protección y conservación ecológica. En ese sentido, el gobierno regional pertinente a este criterio ha considerado que las cabeceras de cuenca son, digamos, lugares importantes, sitios prioritarios para la conservación. Carlos, en ese sentido del tema de la afectación a las cabeceras de cuenca, ¿cuál crees que es el principal problema en relación a la cantidad de agua en Cajamarca desde tu mirada eminentemente técnica? Puede parecer esto un poco curioso, pero en realidad el principal problema somos nosotros, las personas, ¿no? Que tal vez no hacemos el uso adecuado, o simplemente nos estamos ubicando en zonas en las que tal vez deberíamos dedicarlas para la protección. Carlitos, ¿tú crees que en Cajamarca se están afectando las cabeceras de cuenca? Es una pregunta que quiero que la respondas así, técnicamente. Pero por supuesto. La invitación que me hicieron es justamente por uno de los artículos que había presentado en el blog Crónicas de Cajamarca, el cual presenté en el 11 Congreso Nacional de Geografía que se desarrolló en la ciudad de Cajamarca el año pasado. En dicho congreso presenté un artículo sobre la afectación a la disponibilidad del agua en torno a la mina Yanacocha. Esto basado en un análisis que se realizó comparando la cantidad de agua que descarga en sus famosos DCPs 1, 2, 3, etcétera, contra la cantidad de agua que naturalmente debería haber estado escurriendo en esos mismos puntos. Entonces, y hablando ya con algunas cifras, por ejemplo, se le ha otorgado mediante dos resoluciones del año 2013 a la empresa de que Haga la descarga en unos 12 o 14 puntos alrededor de la mina, un total de 90 millones de metros cúbicos de agua como máximo. Ahora, la empresa dice, bueno, que esto es un caudal máximo, que no, en realidad no los han utilizado del total, pero en su reporte de sostenibilidad del año 2013 reconocen un volumen vertido de 50 millones. Ahora, esto lo comparamos con el volumen que se recupera normalmente con la lluvia en estos puntos de descarga, y ese volumen llega nada más que a los 30 millones. O sea, entonces allí ya tenemos elementos para ver de que hay un déficit de 20 millones de metros cúbicos, los cuales, bueno, me corregirán los agrónomos, nos pueden alcanzar para, por ejemplo, irrigar unas 400 hectáreas, por ejemplo, de pastos cultivados, ¿no? Un entendido me puede corregir este último valor. Ok, gracias Carlos. En realidad, conocer ese tipo de cosas a nosotros nos interesa porque definitivamente entendemos desde lo que tú nos dices que hay una afectación. Alicia, en ese escenario en el cual hay una afectación al recurso hídrico, a la cabecera de cuenca, y en un escenario probable de cambio climático en el cual no sabemos, posiblemente hayan disminuciones en la cantidad de precipitaciones en Cajamarca, ¿tú crees que haya alguna relación entre esto y cuál sería la afectación para la población? Efectivamente, según las proyecciones que se tienen en lo que va del tema de escenarios de cambio climático al 2030, se establece que van a haber unas mejoras en las precipitaciones. Sin embargo, por justamente efectos de cambio climático, estas no van a ser de alguna manera frecuentes o permanentes a lo largo del periodo de lluvia, sino se van a manifestar, digamos, como anomalías. Y vamos a tener periodos de mucha precipitación seguidas de veranillos o semanas en las que no tenemos precipitaciones. Y esto es una tendencia. O sea, si no nos preparamos desde ahora practicando o poniendo en aplicación estas medidas de cosecha de agua u otras también relacionadas con prevenir, ¿no?, el agotamiento, la pérdida de la jalca, la pérdida de los pastos naturales, entonces no estaremos pues contribuyendo a ser cada vez menos vulnerables, ¿no? La idea es que implantemos medidas que nos ayuden justamente a mitigar los efectos de cambio climático y adaptarnos mejor a los nuevos retos que se nos vienen. Bueno, en ese sentido, pues, de todas maneras, la escasez va a generar conflicto. Alicia, en ese sentido, ¿tú crees que la ZE nos ayudaría a prevenirlos o existe algún otro mecanismo? Bien, si bien la zonificación nos ayuda a tener un inventario de las potencialidades y limitaciones que tenemos en Cajamarca, definitivamente nuestra apuesta debe ser por llegar al plan de ordenamiento territorial, instrumento rector de la planificación que va a permitir que concertemos todos los actores, basado justamente en el análisis de la conducta de las variables. Estas variables relacionadas, por ejemplo, con el recurso hídrico, cambio climático, van a tener una tendencia a futuro. Si no hacemos ahora algo para revertir las tendencias que no son nada alentadoras, entonces estaremos todos contribuyendo a exacerbar climas o, digamos, un ambiente donde se genere más conflictividad. Por el contrario, si empezamos a trabajar desde ahora mancomunadamente, sociedad, Estado, empresa, vamos a poder trabajar justamente para mitigar estas futuras contingencias que vamos a tener en el corto plazo. Algo de ello decía Javier en razón de los consejos de recursos hídricos que todavía no se están implementando adecuadamente. En ese escenario, Carlos, ¿cuál crees o qué recomendarías tú como acciones a las autoridades locales y regionales para que nos aseguren o al menos intenten asegurar una disponibilidad de agua mayor para la población, para la agricultura en la ciudad de Cajamarca? Bueno, en primer lugar, y tomando algunos de los comentarios que recibí en el blog al presentar este artículo, es hablar del tema, ¿no? Y qué bueno que tenemos este espacio, que estamos hablándolo. Ya estamos hablando del tema, luego recoger las dudas, los temores que se pueda tener la población, no desestimar pues estos reclamos diciendo que bueno, hay intereses o cualquier otro aspecto que ha sido la respuesta inadecuada, llamémosla, de, por ejemplo, de las empresas mineras, ¿no? Diciendo de que no es cierto lo que está pasando y que son y que esto es solamente por intereses mezquinos. Luego de eso, Por ejemplo, con este estudio que habíamos presentado, pues yo diría la autoridad competente también que lo tome, analícelo. Y que las respuestas pues sean respecto a los datos que estamos presentando, tal vez a los métodos con los cuales se ha hecho este análisis, ¿no? Y bueno, tomarlo rigurosamente de la manera técnica para, si eventualmente, bueno, está equivocado este estudio, digamos, bueno, sí, falló este estudio. Sin embargo, tenemos aquí documentada este desbalance, ¿no? Ahora, este desbalance también tiene que ver con los permisos que se le otorgó a la empresa. Se le está otorgando un volumen máximo mayor a lo que naturalmente se puede recuperar. Entonces la falla, veámoslo, no es de la empresa, solo de la empresa, ¿no? Sino también de nuestras autoridades competentes, que no hicieron un análisis adecuado para otorgar pues la cantidad suficiente, y teniendo en cuenta de que luego no se afecte a comunidades aledañas, ¿no? Bien, y bueno, Alicia, tú desde como coordinadora de todo este proceso, ¿qué es lo que propondrías o qué le solicitarías a nivel del gobierno central? ¿Qué acciones deberían tomarse para poder trabajar y mitigar el tema de la disminución y escasez del agua, tanto al Congreso como al gobierno central? Bien, tenemos varias acciones que son urgentes de implementar. La primera de ellas justamente sería pedir a la Autoridad Nacional del Agua que se pueda de una vez definir la delimitación de las cabeceras de cuenca a nivel nacional. Se han hecho las consultas a esta entidad y lo que se tiene solo es la delimitación de las unidades hidrográficas, más no la delimitación de las cabeceras de cuenca o lo que llamamos justamente nuestras digamos zonas de importancia hídrica a nivel nacional, considerando de que el Perú es un país diverso, tenemos diferencias, digamos, entre costas, sierra y selva, y obviamente el concepto cabecera de cuenca va a ser diferente dependiendo en la vertiente en la que nos encontremos y en la región natural a la cual pertenezcamos. Entonces hay un esfuerzo ahí muy importante que debería realizar de una vez la Autoridad Nacional del Agua para poder de alguna manera tener un mapa en donde estén delimitadas esas cabeceras de cuenca, e inmediatamente después generar todas las acciones intersectoriales y en los tres niveles de gobierno para sumar esfuerzos y contribuir justamente a la conservación de estos espacios, porque hay muchas normas también que declaran de repente que las cabeceras de cuenca no deberían ser sujetas de alguna actividad extractiva y puede quedar solamente eso de manera enunciativa en la medida de que no se tenga esa delimitación, porque fácilmente uno puede decir no, mi cuenca no es cabecera, no, yo no estoy en la parte alta, entonces fácilmente se desligan ellos del problema. Para generar responsabilidad necesitamos que la autoridad defina de una vez esta delimitación. Nuestra oficina, el gobierno regional Cajamarca, está dispuesto a contribuir en ello en lo que corresponde a nuestra jurisdicción, igualmente sucederán con los demás departamentos. Y en lo que refiere a la parte normativa, coincido totalmente con Javier en el sentido de que hay que impulsar que se termine de combinar justamente las conformaciones de los consejos de recursos hídricos, porque hay mucha labor, mucha tarea que hacer. Solamente se ha logrado Chancay y Lambayeque, está, veremos el tema de Jequetepequezaña y está en camino las otras, pero necesitamos urgente que eso también de una vez se defina. Bien, Alicia, muchísimas gracias. Carlos, ha sido un gusto tenerlos aquí en el programa. Ojalá que podamos estar nuevamente con ustedes en alguna otra oportunidad. Sí, Carlos. Bien, aprovecho para hacer el cherry respectivo, invitar a la audiencia al blog Crónicas de Cajamarca si quieren mayor información sobre el artículo que he mencionado. Bueno, este no es el espacio suficiente, ¿no?, para ver los datos, cuadros, gráficos, etcétera. Entonces, si están interesados, yo les invito a buscar en Google Crónicas de Cajamarca, afectación a la disponibilidad del agua en torno a la mina Yanacocha. Bueno, y allí podríamos tal vez dialogar técnicamente sobre este aspecto que les he comentado, ¿no? Gracias también por la invitación a ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias, Alicia. Esperamos poder volverlos a tener en otro programa, así como el día de hoy, para hablar sobre los temas de zonificación ecológica económica, sobre temas del medio ambiente y otros que ustedes son especialistas. Bien, es momento entonces, amigos, de ir a una pausa. Volvemos con el último segmento. Regresamos con su programa Cajamarca Propone. Cajamarca marca propone. Un espacio para hablar sobre la región que queremos. Regreso a nuestro programa Cajamarca Propone y el tema es problemas que afectan al medio ambiente, especialmente al recurso hídrico. Hemos conversado con los especialistas Alicia Quispe Mogollón, coordinadora del equipo técnico del proceso ZEOT de la región Cajamarca, y con el ingeniero Carlos Cerdán Moreno, ingeniero especialista en recursos hídricos y administrador del blog Crónicas de la Ciudad de Cajamarca sobre el tema. Así es, Tere, me parece que ha sido una conversación muy interesante. Ambos son especialistas, ambos conocen ampliamente estos temas y sería bueno resaltar algunas cosas que nos plantean o nos han planteado como propuestas, ¿no? Técnicas, tanto técnicas como políticas, y yo creo que es necesario reconocer que la capacidad de ambos nos permite plantear algunas cosas como, por ejemplo, la demanda que deberíamos tener a las autoridades y también a la universidad. Tenemos universidades aquí en Cajamarca que deberían aportar con estudios, con los chicos que están en el pregrado, la gente que está en el posgrado, para ayudar a hacer inventarios de las fuentes de agua que tenemos en Cajamarca, identificar esas zonas de recarga hídrica que nos estaban comentando. Y lo que decía Lisa me parece muy importante, ¿no? Hacer una delimitación efectiva de las cabeceras de cuenca que te permita protegerlas y, como ella también decía, si logramos de algún modo hacer intangibles estas zonas tan importantes para el agua de Cajamarca o para el agua de las regiones, deberíamos de apuntar hacia ello, ¿no? Así es, Roy. Y algo muy importante que menciona Javier y que también menciona Alicia, no es solo el único método poder elevar el tema del derecho al agua a nivel constitucional humano si es que no hay mecanismos a través de los cuales nos podamos respaldar. Definitivamente, la ley es la ley y puede ser muy declarativa. Sin embargo, el hecho de que esté impregnada en un papel no significa que va a garantizar que este recurso sea pues tratado para que evitemos la escasez en futuros años. Así es, y si te das cuenta también, Teresa, está por el lado de si nosotros afectamos las fuentes de agua con diferentes actividades antrópicas, nos estamos condenando a nosotros mismos en un futuro a unos procesos de escasez de agua. Yo le hacía la pregunta a Alicia sobre el tema del cambio climático. Entendamos que las condiciones climáticas en un futuro no van a ser las mismas, probablemente tengamos menos lluvias o probablemente más, pero igual, ante esa incertidumbre que tenemos, deberíamos de generar mejores espacios para discutir estos temas, para promover el cuidado del agua y así asegurar el recurso hídrico de calidad y en la cantidad suficiente para el futuro, para nuestros hijos, para tu bebé, ¿no, Teresita? Así es, Roy. Y algo que mencionó el ingeniero Carlos, hay que trabajar de la mano, pues el gobierno regional, el gobierno local, y abrir estos espacios de discusión, abrir estos espacios en los que pues la gente pueda participar y también la autoridad puede escuchar qué es lo que necesitamos. Mira, una de las cosas que me gustó de lo que nos mencionaba Alicia y también lo tocó en algún lado Carlos, era que hay que incidir para que los gobiernos, tanto regionales como locales, y las instituciones que están alrededor de una cuenca, por identificar algún espacio geográfico, puedan juntarse, puedan reunirse en la lógica de poder cuidar y hacer una gestión efectiva, ¿no? La gestión integral del recurso hídrico es una propuesta que desde la Autoridad Nacional del Agua se viene impulsando, y ya nos decía Javier, los consejos de recursos hídricos aún no tienen esa suficiente fuerza y no tienen tal vez la representatividad de todos los sectores para poder tomar decisiones. Y si a esto le sumas temas como la zonificación ecológica y económica, que de algún modo no está siendo vinculante para la decisión de qué hacer o no hacer en un territorio, y adicionalmente a esto, la ley de ordenamiento territorial a nivel nacional todavía está estancada, nos encontramos con diferentes barreras que no permiten gestionar adecuadamente el recurso. Entonces, por ahí el gobierno nacional, los gobiernos locales deberían de impulsar mejores formas de gestionar el recurso hídrico dentro de territorios determinados, ¿no? Así es, y dentro de este espacio, este pequeño espacio, desde las organizaciones sociales a través de las cuales nosotros expresamos sus problemas, también señalar algo importante. A partir de lo que nos dices sobre las trabas que ha podido tener el proceso de ZE en Cajamarca, pues hay que exigir a nuestros futuros congresistas y hay que exigir que dentro de los planes de gobierno se tomen en cuenta que vamos a tener que mirar un poco más allá de nuestras narices. No podemos pensar que por el estancamiento económico que tenemos, la flexibilización de las normas va a hacer que genere más riqueza a costa de nuestros derechos del medio ambiente, del acceso al agua. Eso no puede ser, no puede suceder, no puede ser de esa forma. Por eso es que lo que vamos a pedirle desde este espacio a las personas que nos escuchen desde el gobierno central es que basta ya de flexibilización y de estos paquetazos que lo único que han hecho ha sido vulnerar los derechos de la persona humana. Así es, se está flexibilizando demasiado el tema ambiental, Teresa, y eso da pena porque nosotros nos servimos de todo lo que el medio ambiente nos da y nosotros, al contrario, estamos generando condiciones normativas para que estos servicios que de los cuales nos brinda día a día sean afectados, y eso me parece una cosa totalmente incoherente entre lo que hacemos y lo que decimos. Y una cosa como para ir finalizando, Teresa, la ubicación de las actividades extractivas, yo creo que debería de analizarse de mejor manera, ¿no? Pueden darse, definitivamente, pero donde no afecten los ecosistemas y principalmente las fuentes y cursos de agua. Y otro tema que no lo hemos escuchado, pero sería bueno también abordarlo en algún momento en el programa, que es la consulta previa, libre, informada a toda la población, porque definitivamente hay gente que vive ahí, hay gente que está establecida ahí, y sin embargo por algunos intereses básicamente económicos, algunas actividades van y vulneran los derechos de estas personas. Así es, Roy. Bueno, ahora hemos llegado ya pues a la parte final de este programa. Queremos agradecerles por su sintonía, pero antes queremos escuchar un pequeño spot que se ha trabajado con las organizaciones sociales de base. Así que, adelante. Lo tratado en el programa se resume en a modo de reflexión. ¿Podría vivir un ser vivo sin sangre? ¿Podría tener vida la naturaleza sin agua? No, ¿verdad? Y es que el agua es la fuente de la vida de todo lo que existe. Las plantas, los animales, las personas, todos necesitamos agua para poder vivir. Cualquier actividad extractiva se debe realizar en lugares donde no afecte a las fuentes y zonas de recarga hídrica. A los candidatos a la presidencia y al Congreso de la República, ustedes que quieren gobernar y representar al pueblo, recuerden que el agua es la sangre de nuestra madre tierra. Y sin agua, nada, absolutamente nada puede vivir. Protejamos las fuentes de agua y exijamos el reconocimiento constitucional del agua como un derecho humano y que no debe ser privatizado. Muy bien, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de su programa Cajamarca Propone y esperamos que haya sido de su agrado esta edición. Agradecerles por su sintonía y la próxima semana nos encontramos igual por este mismo medio. Así es, Roy. No olviden seguirnos en el Facebook como Cajamarca Propone y en Twitter como arroba Caxa Propone. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Cajamarca Propone. Propone. Ha sido un programa producido por las organizaciones sociales de base en busca de una mejor región. Hasta la próxima.